se aclaró bastante de qué lado íbamos a estar. En junio de 1977, cuando una noche de la casa familiar se llevaron detenido a nuestro tío Luis, padre de Graciela, de Fabio y de Ulises, que allí están. Se definió con la primer candidatura a concejal de mi hermano, por allá por el año 83, devenido de la juventud peronista. Cambió en el 94, cuando la tragedia irrumpió en nuestra familia con el accidente y muerte de mi hermano. En el año 95, por elección de los compañeros y las compañeras de aquellos entonces, me hago cargo de toda la situación política que nos estaba pasando. Comenzó mi exposición pública, comenzó la función pública en mi vida y comenzó aquello de que lo personal es político. Fundamos la agrupación Sitio Trejo, por allí recuerdo y dejo un recuerdo para Pedro Ferrandi. Después vinieron Néstor, vino Cristina, vino Alberto García, vino la juventud de la agrupación Chicho Trejo, vino el Peje y vino Hugo el Conejo. Después vinieron Marisa y Gusto. Yo no les puedo contar las peleas que teníamos con Marisa y Gusto. Terribles. Pero de cada pelea les puedo asegurar que salía algo bueno. Y algo bueno era que teníamos los mismos principios y convocábamos las mismas luchas: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Después vinieron Dani y Carolina, abriendo el camino con las hijas y las nietas de las brujas que nunca pudieron quemar, y los grandes debates en este Consejo Deliberante por la ley del aborto seguro y gratuito. Allí en el bloque de concejales de Unión por la Patria queda el cuadro del pañuelo verde que luego las chicas, las compañeras, lo van a pasar a firmar. Dejo aquí, hoy, en este amado Consejo Deliberante, Vale se ríe porque nos hemos divertido mucho también, la función pública. Y aquí también dejo algunas formas de decir. En primer lugar, como dijo Leo, de los concejales ya nos despedimos. Y luego quiero agradecer a mi familia, porque esa familia ampliada pero chiquita que tengo decidió exponerse públicamente también por allá por el año 95. Les puedo asegurar que me acompañaron siempre. Grandes debates en las mesas de los domingos, enormes. Y ahí estaban, de acuerdo o no de acuerdo conmigo. Enojados porque en algún medio se decía algo, pero siempre ahí estaban. Me quiero despedir con las palabras de ellos, con las palabras de los más jóvenes de esta familia. Cuando le dije a Damián que dejaba la función pública, bueno, no saben la cantidad de argumentos para que no me fuera. El día que nos reunimos con Marisa, que Marisa también me decía no, no, Damián le dijo, esto iba a pasar, ni yo la pude convencer. Gracias, Damián. que cuando le dije, me contestó, qué bien me vi. Y me apretó la rodilla fuerte, porque justo Mariana iba manejando el auto. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dijo, vas a poder descansar y militar desde otro lugar. Y a Martina. No me mire porque yo... Que el 19 de noviembre, después que le mandé un mensajito pidiéndole disculpas porque no le habíamos podido regalar un triunfo, me dijo, nada que perdonar. Gracias a vos, tengo grandes convicciones que me representan. Son más fuertes que cualquier resultado. Listo. Como ustedes pueden escuchar, sigue corriendo sangre con convicciones claras, que no dudo seguirán ardiendo en las venas luchadoras de Gaspar y de Manuel. Muchas gracias a todos.